un proyecto que determina que los alquileres habitacionales no pueden ser de menos de 3 años, hasta el momento eran 2 años, que la actualización del precio del alquiler está ahora no está sujeta solamente a la arbitrariedad o a del propietario, sino de que hay una fórmula para que una vez cada 12 meses se pueda actualizar, y esto es una fórmula compuesta por, en partes iguales, por aumento de salario y por inflación, de manera tal de que no se dispare nunca el valor del alquiler, más allá del poder adquisitivo que tienen los inquilinos, que no puede, antes de los 90 días, de los últimos 90 días de contrato, el propietario o el inquilino tienen que definir si van a querer seguir con el contrato, y antes de 90 días de la finalización tiene que estar resuelto, lo cual le da tranquilidad, sobre todo a los inquilinos, en términos de saber dónde van a vivir, que las expensas extraordinarias, que son las que le agregan valor al bien, quedan en manos del propietario y no del inquilino, y así las expensas ordinarias. Una cantidad de elementos que permiten mayor nivel de previsibilidad, y con esa previsibilidad mejor nivel y situación, calidad de vida para los inquilinos, y eso me parece que es un avance muy importante.